Tenochtitlán, 1519. La capital de los aztecas. Mudos de hermosura, los conquistadores cabalgan por la calzada. Tenochtitlán parece arrancada de las páginas de Amadís. Cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas. El sol se alza tras los volcanes. Entra en la laguna y rompe en jirones la niebla que flota. La ciudad, calles, acequias, templos de altas torres, se despliega y fulgura. Una multitud sale a recibir a los invasores, en silencio y sin prisa, mientras infinitas canoas abren surcos en las aguas de cobalto. Moctezuma llega en litera, sentado en suave piel de jaguar, bajo palio de oro, perlas y plumas verdes. Los señores del reino van barriendo el suelo que pisará. Él da la bienvenida al dios Quetzalcóatl. «Has venido a sentarte en tu trono», le dice. «Has venido entre nubes, entre nieblas. No te veo en sueños, no estoy soñando. A tu tierra has llegado». Los que acompañan a Quetzalcóatl reciben guirnaldas de magnolias, rosa y girasoles, collares de flores en los cuellos, en los brazos, en los pechos, la flor del escudo y la flor del corazón, la flor del buen aroma y la muy amarilla. Quetzalcóatl nació en Extremadura y desembarcó en tierras de América con un atillo de ropa al hombro y un par de monedas en la bolsa. Tenía 19 años cuando pisó las piedras del muelle de Santo Domingo y preguntó: «¿Dónde está el oro?». Ahora ha cumplido 34 y es capitán de gran ventura. Viste armadura de hierro negro y conduce un ejército de jinetes, lanceros, ballesteros, escopeteros y perros feroces. Ha prometido a sus soldados: «Yo os haré en muy breve tiempo los más ricos hombres de cuantos jamás han pasado a las Indias». El emperador Moctezuma, que abre las puertas de Tenochtitlán, acabará pronto. De aquí a poco será llamado Mujer de los Españoles y morirá por las pedradas de su gente. El joven Cuauhtémoc ocupará su sitio. Él peleará. Pertenece a Memoria del Fuego, este relato de Eduardo Galeano. Se lo han cargado. Otra ciudad latinoamericana, así también muy grande y rara de ver, ¿no? Sí, así fascinante de ver desde lo alto, así por su extensión y que se va montando también hacia afuera, va subiendo, y los lugares más alejados del centro son cada vez más populares, ¿no? Y pobres, allí enclavada en Ecuador, como tantas otras ciudades latinoamericanas que han crecido mucho en los últimos en las últimas décadas y albergan a miles de millones de, bueno, a miles de millones no, a millones de personas. Y hace un rato hablamos de las grandes ciudades prehispánicas, ¿sí? Una de ellas Tenochtitlán, Cusco